siéntate a mi lado. Cuéntame quién te hizo sufrir, quién no te hizo feliz, quién ha sido el culpable de tus lágrimas. Ya se dio cuenta de aquellas mentiras, de falsas caricias que ya no puedes olvidar. Ven, dilo y no llores más, solo te quiero ayudar. Sé que para ti no será fácil, pero debes intentarlo. De la forma en que llegas a amarlo, también tienes que olvidarlo. Tienes que olvidarlo. Olvídalo, amor. Pero olvídalo. No merece tus lágrimas. Fue muy malo contigo y ahora tendrá que pagar. Un hombre fracasado, falso de sentimientos, que dañó la inocencia de que lo amó de verdad. Wow, wow, wow, wow. Oye, Pichu, la vas a pagar, amigo. Será fácil, pero debes intentarlo. Y la forma en que llegas a amar, también tienes que olvidarlo. Tienes que olvidarlo. Amigo Nico Mendoza, allá en San Agustín, con mucho cariño. No merece tus lágrimas. Fue muy malo contigo y ahora tendrá que pagar. Fracasado, falso de sentimientos, que dañó